Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, los radioteatros, esos permisos para imaginar. Con Mercedes Di Benedetto. Sin duda que el viejo Patterson se había asombrado al encontrar aquel automóvil en la cochera de Rogelier. Y además, recordaba perfectamente los números de la patente. Esos números que le resultaron familiares y que escribió en un pequeño papel que guardó luego en uno de sus bolsillos. Fue en ese instante cuando Postis, abandonando la casa precipitadamente, pudo alcanzar el camión, trepándose ágilmente por la parte posterior. En esa trama del pobre, del desvalido que es perseguido injustamente, o en esas otras donde aparece la Cenicienta, se van constituyendo narrativas. Vos hablás de la patria del radioteatro, mencionás una especie de metáfora que es muy bonita porque los futboleros hablan de la patria futbolera, ciertos economistas de la patria financiera, y así parece que hay distintas organizaciones de las Naciones Unidas que conforman esta especie de escenario con el paso de los años, con el paso de las décadas. ¿De qué hablas cuando hablas de patria del radioteatro? Mira, cuando uno... No digo que termina, porque esto, la investigación no termina nunca, pero cuando uno empieza a ver con cierta distancia, digamos, todo lo acumulado, la investigación, los distintos procesos, las historias que han pasado bajo el género, uno empieza a ver que hay una representación de la patria en sus distintas instancias, ¿no? Desde los comienzos. Una inmersión del radioteatro en esa pasión que vos nombrabas recién, ¿no? Popular, pero que al mismo tiempo refleja las distintas décadas del país. Y en esas heroínas, que además hay otra cosa, estas historias de perseguidos y estas historias de cenicientas tenían que terminar bien, terminaban claro. Bien. Y además, era una necesidad popular que de tener, aunque sea en ese personaje, ¿no? Uh-huh. La empatía. De sentirse ese personaje y saber que después de todas las penurias y todas las vicisitudes y todos los villanos que tuvo que sortear, finalmente se conseguía el amor, se conseguía la paz, se conseguía la justicia, ¿no? Se conseguía la abundancia también de la prosperidad en el sentido social. Mercedes Di Benedetto, guionista de radio y televisión. Entonces había como una luz al final del túnel, había y en esas heroínas lo más acabado es el surgimiento de Eva, ¿no? De Eva Duarte, que encarna esas heroínas en su último trabajo hasta octubre del 45, cuando ella hace todo este ciclo durante 3 años de mujeres ejemplares de la historia. Está siendo ella Ana de Austria, porque duraban un mes cada una de estas historias, y se ve interrumpida por el 17 de octubre, y entonces, bueno, ahí queda la historia. Y cómo el guionista de esas historias pasa a ser también después el guionista de algunos discursos de Eva, ¿no? Claro. Y cómo Eva, además, es una de las primeras, me atrevería a decir que la primera mujer que acompaña al político en sus viajes de campaña por el interior, y que era conocida, quizá era más conocida ella que el mismo Perón, digamos, cuando la reciben en los distintos pueblos, porque la reconocían como actriz por estas historias que salían en Radio Belgrano y en otras radios. Y cómo el ser actriz, buena, mala, mediocre, eso pasa por otro lado, el manejo de las emociones, de los tonos, de las inflexiones, el manejo del micrófono, como son como una semilla, digamos, para la propia heroína que va a ser ella después a nivel popular, y como esas otras heroínas muchas veces tenían un final trágico también, ¿no? O sea, tiene todos los condimentos de un melodrama la vida de Evita. El salto de ser la hija de alguien que no era legalmente el padre, pasando por distintos apremios económicos, y cómo tiene un sueño y cómo accede a ese sueño, y cómo se potencia y cómo muere a los 33 años trágicamente, digamos, con esta enfermedad. Entonces tiene todos los condimentos. Y todo eso forma parte de la patria del radioteatro, ¿no? Tal cual. De la misma manera que en sus inicios, cuando yo estaba mirando estadísticas, ¿no? Y para situarse uno en por qué está ya esta pasión por el radioteatro, vos ten en cuenta que para 1920-1930 había un 70% de analfabetos. ¿No? Donde no había otra forma de enterarse de cosas y de gozar incluso del arte, de la literatura, sino a través de la radio. La patria del radioteatro, ese bien perdido que muchísimos oyentes ignoran que perdieron, acostumbrados desde la cuna solo a las noticias y los rankings musicales, está plantada como una semilla en algún lugar del futuro para que podamos recuperar las voces y las historias, recuperarlas, reinventarlas y disfrutar de los inacabables mundos que encierra la ficción radial. ¿Habrá llegado la hora de construir y reflejar nuestra identidad y nuestras emociones a través de un medio que es mucho más masivo que el teatro, mucho más módico que el cine y mucho más sugerente que la pantalla televisiva? En congresos europeos sobre producción radial, diferentes personalidades del medio afirmaron que en este nuevo ecosistema radiofónico, las ficciones para escuchar, ya adaptadas al desarrollo tecnológico, vivirán una segunda edad de oro, atraerán a los jóvenes del siglo XXI y revitalizarán la creatividad radial silenciada durante décadas. Brindemos por ello. Historia del Radioteatro Nacional. Mercedes Di Benedetto. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que escuchándote, casi de manera inevitable y sabiendo que no son buenas las comparaciones, uno se traslada de esos tiempos a los actuales. Y en el intermedio aparecieron siempre agoreros. La muerte de la radio, el fallecimiento de la radio y todos los contenidos, sus formatos, que van con ella. La radio sigue vigente, obstinadamente vigente. ¿Y qué decimos del radioteatro? Y acá ya no lo planteo a María Mercedes, investigadora, sino también en tu rol de guionista de radio y de televisión. Hace unos años antes, justo en el comienzo de la pandemia, hubo unos congresos en Europa y en España, bueno, dentro de Europa, digamos, España, y el cierre de esos congresos daba el consenso de los que habían participado de que estábamos a las puertas de una segunda edad de oro del radioteatro. Radioteatro, contenido radiofónico ficcional. El radioteatro se apoya en el diálogo, la música y los efectos de sonido para estimular la imaginación de los oyentes, generando el ambiente deseado. ¡Josefina! ¡Sí, señora! ¡Ay, venga, por favor! ¡Estoy viajando! ¿Qué necesita, señora? ¿Quiere alcanzarme las flores que están sobre la mesa del living, por favor? Enseguida, señora. Enseguida. ¡Ay, qué pelmazo! ¡Es esta mujer! ¡Adiós! Aquí está, señora. Sí. ¿Dónde las pongo? Por favor, ponga el jarrón ahí en la cabecera de la mesa. Sí, señora. Ahí. La cabecera, está. ¿Aquí? Sí, querido, sí. ¿Está bien? Va. Gracias, Josefina. Deme esas, deme. Sí, ahí señora. Está, gracias. Y coloque estas en aquella punta. ¿Eh? Muy bien. Buah. ¿Así? Porque el radioteatro tiene prácticamente esto de nacimiento, cúspide, digamos, y desaparición, en prácticamente todo el mundo, por la televisión, por otras razones, digamos, pero en general ha sucedido ese desaparecer de las grillas radiales, digamos, pasó en todo el mundo. Y están hablando de un renacer, de una segunda edad de oro, gracias al podcast, ¿no? A estas producciones. Yo estoy escuchando muchas. Además por mi labor en Argentores, y lo que estoy viendo, dos cosas. Primero, aplaudo la gran profusión, si lo comparamos con años anteriores, realmente uh-huh. las posibilidades hoy de encontrar historias originales o adaptadas es muchísima. Además de todas partes del mundo, uno puede escuchar, así que es infinito esto. Pero, por otro lado, me parece que hay dos cosas para resaltar. Una es que yo noto que, en general, las nuevas producciones, no hablo de producciones que se están haciendo hoy, pero que incluso en nuestro país, digamos, remiten o recopilan trabajos anteriores, por ahí, populares, es como si te dijera, bueno, hoy hacen El León de Francia, claro. ¿No? Claro. No me refiero a eso, me refiero a las nuevas camadas con sus propias historias y su propio lenguaje y su propio ritmo. Y noto que, a diferencia de la otra edad de oro anterior, las historias van más a la mente que al corazón, ¿no? Uh-huh. Como que uno las escucha, las disfruta si están bien hechas, si están bien actuadas, pero no hay esa emoción, esa empatía, uno escucha como con cierta distancia, ¿no? Que por ahí es algo de la época, digamos, ¿no? Que no, que son otros los uh-huh. códigos, y entonces es válido también, no necesariamente estoy comparando, pero digo que las historias están yendo más a la mente y al intelecto que a las vísceras o al corazón como eran antes. Podcast. Serie episódica de archivos de audio que un usuario puede descargar a un dispositivo personal o bien escuchar en línea. Los podcasts pueden abordar cualquier género, entre ellos la ficción radiofónica. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año, sí! ¡Ay, cambia esa cara! ¡Feliz año nuevo, che! Esta noche termina el año y empieza todo. Es como cambiarte la camiseta, así de simple. ¿Qué pasa? ¿Está fea? ¿Está rota? ¿Perjudida? Te la sacas, la tiras y la cambias. Me aprieto el zapato. Camino raro, la gente me observa. Me lo saco, me relajo, me pongo jota. Me saco la vincha, me pongo el sombrero. Y así te sigo hasta mañana. Ay, si fuese tan fácil cambiar lo que a una le molesta. Cuestión de decisión, nena. Porque yo ya sé cómo pensás vos, mirá, ¿eh? Por ejemplo, vos ves una medio lunita por la calle. Te tentás. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas la comprar? No, vos vas dando vuelta, pensás la compro o no la compro. Sí. Y entre que entras al local, atienden a otro, te la envuelven. Si la comes engordás, gastás plata de más. Pensaste todo eso y se te fue el tiempo. Te amargas, envejeces, sos jarrón. Sí, tal cual, yo pienso... Eso por un lado. Por otro lado, me parece que va a haber toda una generación que va a tener que esforzarse por formarse para esto. Claro. Hablo desde la técnica, o sea, tenemos unas posibilidades técnicas geniales, democráticas en el sentido de que realmente tienen acceso más fácilmente que en décadas anteriores, pero el radioteatro como la radio, como otras disciplinas, tienen su propia técnica. Entonces tienen que trabajar más los planos por ahí, más variación en el tema de los sonidos, ¿no? Si no, todos los perros ladran igual y todas las puertas se abren y se cierran igual porque van al listadito y por ahí. El trabajo también de investigación en cuanto a los sonidos, no te olvides que antes las timbreras o la timbrera de Migré, por ejemplo, tenía cualquier cantidad de timbres, porque no suena lo mismo un timbre de oficina que un timbre de una casa común, que el timbre de una mansión, ¿no? Seguro, Y eso hay que tenerlo en cuenta, no es cuestión de buscar y encontrar acá esta timbre y meto eso, ¿no? Me parece que no casualmente fueron muchos los años en los que ni siquiera en instituciones como ISER y en los adscriptos donde se preparaban a los operadores, ya prácticamente el tema de ficción, como no estaba en las grillas, digamos, no se formaba para eso. Claro. Entonces, no tienen idea de manejar el tema de los planos y de otras cuestiones que me parece que son importantes, el vestir ese texto. Crónica de un Buenos Aires romántico, dirección Alberto Migré. Ella puede callarse el nombre, no decirlo, pero no habrá otra vez. Así llame, así insista el hombre, no querrá escucharla. Cada vez que perciba su voz a través del auricular, ocurrirá lo mismo que ocurre cuando la tiene delante, cuando no es la desconocida sino Malva, la mestiza con pretensiones de médica. La rechazará, la ignorará. No habrá otra vez, y ella nombre no posee. Ha pensado y pensado tantos. Ninguno llegó a gustarle del todo. Ninguno le pareció bonito como para que el hombre al acariciarlo con su voz lo amase. Un nombre para la voz de Andrés Zúñiga. ¿Cuál? ¿Quién habla? Quizá fue la sonrisa de Ángeles sorprendida por aquel silencio, por aquella única palabra de su conversación. Malva no había dicho más que hola. Quizás fue el destino que más tarde habría de complicarlo todo de la manera más triste. Quizás fue Dios que puso en los labios trémulos este nombre que no debió decir nunca, pero que dirá por no perder la voz, el exiguo derecho a estos llamados. En ese universo de personajes, cuando se habla de sonidos, no de operación técnica, sino de creador de esos efectos especiales, están los Catalán. Estaban los Catalán. Y lo mencionaste a Migré. O unos o Alberto Migré. ¿Qué reflexión, comentario nos podés compartir, Mercedes? Mira, Por suerte sigue Víctor Agú, que es el heredero de la obra de Migré, haciendo radioteatro. Uh-huh. Es un buscador, un remador de ver dónde puede, y si no puede, no hay una radio, será en vivo, en un escenario, y no solamente reflotando la obra de Migré, sino siguiendo con los parámetros que uno añora, ¿no?, del radioteatro. Esto que decís vos del sonidista de sala, con todos sus cachivaches, ¿no?, su cosa artesanal de cómo hacer la lluvia, cómo hacer el galope de los caballos y todo eso, lo tiene Agú también, ¿no? Y tiene también esa cosa obsesiva que tenía Migré, ¿no? Aliberti contaba siempre una anécdota que estaban grabando y que era un almuerzo, y entonces tenían que poner sonido de cubiertos, ¿no?, de vasos y del plato, y que salió, estaba grabando con Alberto, y Alberto Migré salió corriendo diciendo: ese plato suena vacío, busquen comida y pongan en el plato. O sea, el plato estaba sonando, había ruido, pero claro, era un plato vacío. Vacío, claro. No, vayan a buscar algo de comida y pónganlo en ese plato, porque si no suena vacío, ¿no? Y Víctor tiene esa obsesión que uno tiene también, casi con vergüenza lo dice una, pero bueno, es así, no puedo no ser obsesiva con ese tipo de cosas. Mercedes Di Benedetto, autora de El Radioteatro Nacional, Historias y Testimonios, publicado en 2008 por Tiempo Sur. Sabés que estamos llegando al cierre de la conversación por hoy. Seguramente, cual si fuera un episodio, un capítulo de un radioteatro, esta charla va a tener un continuará. Pero para dejar redondita esta charla por hoy, siempre y habitualmente en este tramo de la despedida, por un ratito para volver en poco tiempo, y jugando un poco con el título de este ciclo Tramas, ¿qué estás tramando? Mira, está por salir en Radio Nacional, gracias a un proyecto de Tito Cosa, uh-huh, un ciclo que ya salió, uno de los capítulos, que son capítulos unitarios, son 8 capítulos sobre historias basadas en hechos reales ocurridos en Argentina, ¿no? Se llama Ocurrió en Argentina el ciclo, lo maneja Radio Nacional, no tengo las fechas, pero somos 8 autores. Y bueno, yo he colaborado con un affair que hubo en 1942 con los niños cantores de la Lotería Nacional. Uh-huh, ¿no? Claro. Y fue un escándalo. Todavía sigue en septiembre y octubre, pienso, una comedia policial que se está haciendo en formato radioteatro en la Botica del Ángel. Que la estoy disfrutando muchísimo y van a seguir el año que viene nuevos capítulos unitarios de esta comedia policial. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas,